Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio, y hoy estoy aquí como siempre una semana más y me acompaña un cómica súper integral además, porque es un cómico de stand-up, pero también hace comedia cantando con voces, Musicomedia. musicomedia. Él se llama Pedro Herrero y tengo el honor de que esté aquí en los estudios. Muchísimas gracias por venir, Pedro. Gracias a ti, Dianela, por recibirme en estos estudios tan revolucionarios. Me encanta tu voz, es muy Me lo radiofónica. han dicho varias veces, me lo han dicho varias veces. Sé que la COPE se ha perdido una grandísima oportunidad conmigo. Pues vamos a llamar por teléfono ahora mismo a los directivos de allí, porque tienes que estar allí. Alguien Sí. está ocupando tu lugar erróneamente. Yo quiero estar en Radio María. Quiero estar en Radio María ahí. Ay, en Radio María me encanta la idea, ¿no? ¿Y qué harías en Radio María? Yo lanzaría improperios cristianos, muy cristianos, muy cristianos. ¿Sí? Sí. ¿Y cantarías cosas cristianas No. actuales? Dominem. Ten en cuenta, yo soy de una generación que Pero se eso es sabe, muy latín, eso no bueno, es que se nada. sabe todas las canciones de misa, me las sé, ¿En serio? A la todas. María. Todas. Bueno, ¡Qué esto. alegría cuando me dijeron! ¡Todos! Bueno, gente atea que nos está escuchando, no se preocupen que no vamos a llevar el podcast por aquí. Y la gente religiosa ya saben que pueden sintonizar Radio Sí, María, hombre. que siempre habrá un lugar para ellos. Para ser religioso no hace falta creer en Dios. Sí. Es verdad ¿No? que la religión puede ser más otras cosas, además. La Sí. religión puede ser la comedia. Puede ser postureo, También, perfectamente. Ahora, también la religión del Instagram. fíjate ahora todo lo del el mindfulness. En realidad tiene un origen místico, pero la gente lo hace solo por hacer ejercicio y todo eso. Es verdad. Sí. Ahora te pregunto, Pedro Herrero, ¿estás dispuesto a enseñar toda tu dentadura? Por supuesto, yo sé que tengo una mula picada, pero soy capaz de eso y de más. Nosotros queremos ver esa dentadura picada, por favor. Mira, nos está además viendo Pedro García, que Peter, por favor, tenías mucho tiempo que nos tenías abandonados. Bueno, me tenías abandonada y a todos mis invitados. Este es el supuesto fiel escuchante de Enseñando los Dientes. Y mira. Tenía como meses que no se Opa, metía. Perico, tocayo, ¿cómo estás? Pedro García, ¿verdad? Él te conoce seguro porque él es fiel de la tacita también, ha ido a vernos actuar allí. Ah. Siempre. Va con Vale. una perrita hermosa. Ah, maravilloso. Dice que cuidado con lo que enseña, que hace poco he comido. Ah, Pues sí. bueno, yo Eso es. también, yo he comido además en un filipino y no me ha dado tiempo cepillarme. En un filipino, pobre hombre. Sí. Pues bueno, vamos para allá, no perdamos más el tiempo. Vamos a enseñar los dientes con Pedro Herrera. Pues bienvenido, Pedro Herrero, qué honor tenerte Pues aquí. muchas De los gracias. Primitals a Ahora Sol Radio, o sea, Ah, sí, señor. Sí, papá. señor. Así ha sido. Así, así, tal cual. Y ya has llegado sin el maquillaje de los Primitals. Sí, de uno de los espectáculos, sí. De Primital, sí, Y yo efectivamente. estaba esperando que tú me trajeras maquillaje porque no me ha dado tiempo a irme a producir. He estado Ya. haciendo un montón de cosas y claro, tú como tienes la agenda tan ocupada, tuvimos que cambiar el horario. Sí, es cierto, cierto. Hoy tengo un concierto y no me he dado ni cuenta cuando lo da, pero hoy tengo un concierto a las 8 de la tarde. Mira. ¿Pero es un concierto tuyo o vas a ver a alguien? No, voy a un con a es un concierto mío con mi hija, Ah. con Vera Herrero, que hacemos ahí un tándem en un barezuco Qué que se llama. guay. ¿Y qué hacen? ¿Qué cantan? Cantamos canciones de ella, canciones mías y canciones de todo tipo, sobre ¿Nos todo. regalas algún trocito cantado? Mucho bolero. Mira, tiene unas canciones, Vera, preciosas. La verdad es que no las tengo aquí conmigo, pero. Pero un trocito que nos cantes aquí a toda la audiencia de Enseñando los Dientes. Por mi parte, Te devuelvo la promesa de adorarte, ni siquiera tengas miedo por dejarme, que ese pacto no es con Dios, ni con Radio María. Me encanta, canta súper guay. Muchas gracias. Y me da rabia que no has traído el ukelele. Porque... Ay, sí lo sé. Claro, es que además podemos conectarlo a una de estas cosas y que suene súper guay. Sí, es que además mi nuevo show de humor es con ukelele. Pues tenemos que tener una segunda cita aquí en Enseñando los Dientes. Cuando quieras. Me dice aquí Pedro García que claro que yo no paro, que me tengo que clonar, pero imagínate quién me aguanta a mí dos veces. Ya, ¿verdad? No, lo bueno de o sea, no pasa nada si te multiplicas, pero siendo diferentes personas todo el rato. Mejor que multipliquen la comida, pero no multipliquen a la gente, la verdad. Ya, también es verdad. Bueno, Pedro, aquí siempre comenzamos contando un poquito de nuestra historia para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, sepa quién está aquí y se sorprenda, porque además tú tienes una trayectoria súper guapa y queremos saber cómo comenzó el tema de la comedia, del arte en tu vida. Pues mira, qué curioso. Yo llegué a Madrid en el 93, que es el año de un siglo anterior a este, y que... Es verdad, somos de otro siglo. Somos de otro siglo, yo soy muy boomer. ¡Wow! De hecho, había cabinas telefónicas, llamábamos con monedas de 100 pesetas, todo eran pesetas, pagaban en los bares, flipa. ¡Oh! Pagaban en los bares. ¡No jodas! De verdad, pagaban, o sea, de repente venía, hola, tal, ¿qué? ¿Pero cuánto cobras? ¿O no te decían cuánta gente me vas a traer o vas a tener que alquilar? No, era... Y empecé haciendo canción de autor, porque yo quería ser cantautor, de hecho soy cantautor de los pesados. Lo que pasa es que empecé a iniciarme en la canción de humor, en el humor y todo eso, y eso me fue derivando a que empecé con mi primer grupo de canción de humor, que se llamaba Cantad Malditos, en el 95. Cantad Malditos, es verdad. Y ahí lo pasamos maravillosamente. Estuvimos como 4 o 5 años dando vueltas por toda España, que si la Galileo, que si la Caracol, la verdad es que hicimos muchísimos conciertos en una época en la que la gente fluía y no hacía falta llamarla, ponías un cartel en la universidad. ¡Ah, y qué había... maravilla! Sí. Eso... ¡Qué épocas! No había redes sociales, Dios mío. ¡Qué bonito! No había nada. Yo tenía uno que era un móvil así de gordo, pero lo sacaba poquísimo. A veces te lo dejaba en casa y no pasaba nada. Claro, y era muy caro llamar desde el móvil, me acuerdo, y llamábamos directamente desde las cabinas telefónicas. Siempre, yo no tenía teléfono en casa, que voy a tener. No tenía ni casa. Pero bueno, ya te estás escuchando como un yayo un poco. No, pero no tienes apariencia de yayo. De verdad que la gente que nos quiera ver nos puede ver en YouTube. Spotify ahora tiene vídeo también, que nos pueden ver allí y darse cuenta que tú no tienes cara de yayo y que yo tengo cara de demacrada ahora mismo. No. No, aparte de que los años pasan para el que quiere. No es cierto. Los años pasan siempre y tal, y los achaques y tal. A mí me han pasado así. Se te pasan. Pero son los forros, eso. Eso. Y el alcohol. Y el alcohol. Bueno, el alcohol no sé, pero los forros por lo menos. Yo cuando dejé de fumar porros, se me paró un poco más el tiempo. Y ya empecé a... Claro, pero es que yo soy una fumadora pasiva, yo no fumo, pero todo el mundo que está a mi alrededor fuman todos y termino yo fumando, tío, porque huelo, no porque cojo el porro, nunca. Pues eso es tremendo, yo mira, lo tengo en un monólogo mío que decía que yo un día, un sábado me estaba fumando un porro por la noche y al día siguiente por la mañana había una señora a mi lado que quería ir conmigo al IKEA, o sea, se pasaba el tiempo así y tal, y ya digo, pero es que ya ha pasado todo esto, o sea... Y entonces, primero fue la música del cantautor y después fue la comedia. Primero fue la música del cantautor y ya hacíamos comedia allí. Lo que pasa es que no lo llamábamos stand-up porque no sabíamos lo que era eso. Nadie lo sabía. No había ni stand-up, ni stand-up, ni nada. Sencillamente, pues hacíamos ni monólogo, ¿no? Humorismo. Se llamaba humorismo. Uh-huh. Y tal. Y bueno, pues hacen canciones muy cachondas y tal. Y luego, bueno, pues continuamos con la historia. Después yo hice otro grupo con uno de ellos que se llamaba Desacordes, que con ese sí que dimos la vuelta a toda España y parte de Cáceres, que se llamaba Desacordes, con Rubén Buren, y ahí sí que hacíamos un poquito más de monólogo, y ahí fue donde empezó, aquí en España por lo menos, en el stand-up, y ya nos empezamos a dar cuenta que estaba cambiando mucho la cosa, qué curioso, porque nosotros cantábamos, pero la gente quería que habláramos, y bueno, pero no sé, y total, que ahí ya sí fue donde me metí en stand-up, y estuve como 4 o 5 años haciendo stand-up en la época dorada del stand-up, en la que te... En la dorada de verdad, porque hay gente que dice que esta es la época dorada, y yo, ¿cómo que esta es la época dorada? No, ¿qué va? Mira, yo acabo de volver hace relativamente poco a hacer espectáculos ad hoc de stand-up, Y no tiene nada que ver con lo que había antes. Antes, yo me acuerdo, no sé, bueno, fíjate, es que ya, es muy de yayo. Yo lo sé, que es muy de yayo, pero es que te pagaban. Ahora es que no te pagan, es que la gente no paga. Es Es que horrible, yo no no. sé lo que está pasando. Bueno, sí sé, es que se ha precarizado mucho por el tema de las redes sociales. Estoy segura que por ahí va la cosa, porque ahora el artista tiene la responsabilidad también de la promoción, de muchas cosas que antes la tenía era el productor o el dueño del local. Exacto. Yo, y aquí en Madrid más. Yo en Madrid estoy muy disgustado con Madrid. Madrid, me estoy muy disgustado contigo, porque en otras ciudades no ocurre lo mismo. A pesar de que en todas partes cuecen habas, que dicen en mi pueblo. Entonces, pero bueno, yo ahí seguí. Y estuve haciendo mucho tiempo comedia, de 4 o 5 años, y muy bien. Y después ya fue cuando me instalé, como quien dice, en la cosa social, que yo siempre he estado muy, muy metido en la Sí, cosa social, el que me encanta. activista El además. activista, exacto. Y bueno, ya habíamos estado en mil luchas sociales porque los cantautores hacíamos eso. Y me fui a lo que se llamaba el campo de cebada, que ahí estuve durante 7 años, que fue una, bueno, pues un, digamos, un solar en mitad de Madrid en el cual no ocurría nada hasta que empezamos a hacer cosas y todos los días ocurría algo, ¿no? Y ahí fue donde conocí a Fernando lo conocí antes, a Fernando Moraño. Pero me Pero imagino que ahí te metiste muy bien en el mundo de la comedia porque era un open, ¿no? Lo que tenías allí, es una que especie de... ya no era un open mic de stand-up, era un open, punto. Sí, para todo tipo de cosas, Para ¿no? lo que surgiera, y para bien y para mal, ¿eh? Tú de repente abrías la puerta y de repente decimos, venga, a ver, ¿qué tienes que decir? ¿No? Entonces la gente misma se animaba, Qué había gente guay. que hablaba, generalmente siempre cantábamos, pero luego pues había gente que hacía su monólogo y luego ya se nos ocurrió pues hacer jornadas de comedia y empezamos con el Comicódromo, que se llamaba, y luego hacíamos unos festivales que empezaron siendo de 3 o 4 días y luego eran de 15 días de Wow. festival. Y digo, pues venga, vamos. Y entonces era abrir la puerta. Teníamos programado algo, pero después ocurría otra cosa, lo que fuera. Entonces, como, oye, vamos a hacer una jornada de comedia. Ah, pero cómo mola eso, como la parte de la improvisación, o sea, como que vaya, lo que va viniendo va surgiendo, ¿no? Sí, Que sí. no tienes previsto qué va a suceder y suceden cosas súper mágicas, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque se daban las circunstancias. ¿Sabes? Se daban las circunstancias, efectivamente, porque ocurrió que de repente surgió el 15M y todo esto, y empezó a haber ahí un caldo de cultivo en el cual la improvisación de repente empezaba a ser un valor en sí mismo. Entonces, lo que ocurría en un escenario empezaba a ser un poquito, iba a decir, sagrado, pero llamaba muchísimo la atención que de repente hubiera un sitio con una puerta abierta, que corrían cosas y que no entraba la policía. Entonces, no, Qué bonito. se venía la gente y pasaban un montón de cosas. Venía gente de repente a hacer circo, gente del Circo del Sol, que se corrió la voz y venían ahí, oye, ¿podemos hacer algo aquí? ¡Ah, Vale. qué Y yo guay! flipábamos, de repente es que salías de allí como Claro, y diciendo. estabas ahí en un espacio gratuito. Claro, gratuito. Gratuito entre comillas, porque luego pasaban la gorra, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que se llamara entrada libre, pero sí, pasábamos la gorra para pagar a los artistas también, que es que de ahí comían muchos artistas, la verdad. Y que pudieses ver cosas del Circo del Sol allí. Es que era, de verdad, fue flipante, porque tú sabes lo de la tormenta perfecta, ¿no? Que de repente ocurre esto, ahora, por ejemplo, como lo de Sumar, es la tormenta perfecta, de repente Podemos se va a la mierda, ¿Qué es pues, Sumar? Nadie sabe lo que es claro, y Sumar. entra una señora que es política profesional, que sabe de qué va esto, y dice, pues ahora es la mía, ¿no? Pues esto fue lo mismo, ¿no? De repente, ahora es la nuestra, en el sentido de que se abrió un espacio realmente de libertad de expresión y de pensamiento, que yo te digo que ahora mismo estaríamos detenidos por muchas de las cosas que decíamos, pero no hace tanto, te hablo de hace 10 años, ¿eh? O sea, no Sí. te estoy hablando Es de que hace 30. ¿qué parece en cuanto contamos las cosas de la comedia que haya pasado muchísimo tiempo, pero realmente son cosas que han pasado hace 10, hace 7, hace 8, que no es No, tanto? no, no, no, no. Yo, probablemente, Fernando, las cosas que dijo allí, en ese sitio, si ahora se grabaran y todo eso, bueno, digo, hablo de Fernando porque es la referencia más cercana que tenemos ahora. Pues igual hubiera Fernando tenido Moreno, Fernando Moraño, ¿verdad? un comicazo. De un comicazo. Pues igual ahora tendríamos algún problema, ¿eh? Igual, y gente que venía ahí decía unas cosas muy gordas y muy fuertes y nos metíamos con las autoridades como Dios manda, lo que hay que hacer en esta vida. Y no pasaba nada. Primero, Claro. porque no querían que ocurriera nada. Bueno, sí ocurrió algo, perdón. ¿Qué ocurrió? Ocurrió, no sé si te acordás, lo de los títeres. Esta cosa de los Hombre, si títeres. fue hace 10 años, no me No acuerdo te porque acuerdas, bueno. apenas estaba. cuando yo aquí y llegué primero a Barcelona, no llegué a España. Bueno, pues aparte de varios raperos que habían estado allí, que luego estuvieron fuera, el Baltonic y tal, pues mucha gente estuvo ahí, las peleas de gallos, las cosas que decían, que eran muy gordas y muy fuertes, y trascendieron después y bueno, cuando digamos se tuvieron que significar las derechas y las ultraderechas, pues salió en primera plana y eso vinieron a llamarnos la atención, no les hicimos ni puto caso, pero el hecho de no hacerles ni puto caso ya te autocensura a ti mismo también. Eso ocurrió en el campo. ¿Ah, sí? Yo he sido testigo de la autocensura. ¿Ah, sí? Sí, wow. Sí. Sí, sí, ocurre porque... Ahora estamos en un mundo donde la censura es muy común, sobre todo en la comedia, o sea, porque ahora estamos en una época de la piel muy fina, de lo políticamente correcto, y hay mucha censura y autocensura. Pero solo hay censura si te va bien. Ese es el rollo. Si te va muy bien, te autocensuras. Porque dices, espera, a ver y tal, porque no vaya a ser que empiece a tener problemas. Incluso cuando no te va tan bien, también pasa. Ya estamos cada vez más valorados en cuando vamos a hacer un show. Hay comentarios de Atrápalo, hay comentarios de plataformas y también... ¿Has visto? Sí. Claro, y eso limita un poco al artista, entonces... Porque ahora todo el mundo puede opinar y cuando la gente opina, opinan los que están cabreados, pero los que están contentos no suelen opinar tanto. No, sí, probablemente sí. De hecho, yo vídeos algunos, ahora llevo tiempo sin subir, pero todo lo que subía, algunas veces me he quedado flipado con comentarios de estos de haters. Digo, pero ¿cómo puede llegar a ofender algo tan simple como lo que he puesto? Ya, ¿no? Es que los haters son los que más opinan. A lo mejor tú has visto el vídeo, te sí. ha parecido guay y le das un like y sigues. No te quedas allí diciendo felicidades, artista, me ha gustado, no sé qué. Hay gente que lo hace, pero no es el común. Pero cuando has ofendido a alguien, no solamente lo comentas, lo comparte, el tal forma un lío. Es sí. como siempre lo malo va más rápido que lo bueno. En todos los sentidos. Pero no, sí, me doy cuenta. Yo, por ejemplo, una vez subí... También es cierto que cuando tienes haters, yo miro enseguida a los seguidores, la gente que lo ha visto, porque lo ha visto muchísima gente. Sí. Digo, ¡qué bien! ¡Tengo haters! Eso quiere decir que también te va bien. Que te ha ido bien. Cuando hay haters. Con ese vídeo, porque otra cosa que he observado yo... Es que da igual lo bien que te vaya, es lo bien que dicen las plataformas que te van, no es claro. lo bien que te va, porque al final todos los que tienen muchísimos vídeos están en los open mics a ver si cae algo, no sé si me... Sí, totalmente, eso también está pasando, que mucha gente va a los opens buscando una oportunidad y hay muchas personas que tienen muchísimos seguidores y que no saben qué hacer con esos seguidores. Porque hay gente que se ha convertido en cómico porque tiene seguidores, no al revés, que se ha convertido en cómico y luego ha tenido seguidores, sino que como que, ay, mira, me está siguiendo mucha gente, ¿cómo lo puedo monetizar? Me hago cómico. No sé si lo has visto esto. Sí, de hecho he coincidido con varios. Es más, tuve la ocasión de estar una vez en un cine que nosotros actuábamos y después había un espectáculo de gente que de las redes que hacían un espectáculo y claro, que no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. Son lenguajes diferentes. Claro, no tienen. Y luego, por otro lado, dicen, es que no saben qué hacer con la gente, es que no tienen que hacer nada con la gente. No sé si me explico, porque el tipo de gente que te ve, el lenguaje es diferente, es decir, te veo, te doy el like, me he reído y punto. No, o sea, no te voy a seguir, no voy a ir a donde tú estás, a no ser que sean... por una cuestión estadística, que tengas 5.000 millones de seguidores y mañana llenemos aquí esta plaza porque tienes con 500, ¿entiendes? Uh-huh. Pues por una cuestión estadística. Pero gente que le va muy bien, la gente no quiere ir a... Yo no te quiero seguir, no sé, bueno, no a ti hasta el fin del mundo. A mí, a todos, por favor. Y Peter, tú y ya. Claro. A mí me ha dado una sonrisa de 30 segundos y bastante que te doy el like y bastante que lo he visto dos veces, ¿sabes? Bueno, pero es verdad que las redes sociales, por aquí no va el podcast, pero da igual, esto es bueno compartirlo y comentarlo. Las redes sociales son grandes multinacionales que hacen mucho dinero con nosotros, porque ahora, o sea, cada persona que está en la red, aunque no sea artista, es alguien que está aportando contenido para que tú te quedes mirándolas y te aparezca la publicidad. Sí, exacto. Y luego los generadores de contenido también son clientes porque ponen dinero para llegar a más gente. Entonces, hay mucha gente que tiene millones de seguidores o miles de seguidores que no monetizan eso porque las redes sociales no pagan o pagan muy poco. Entonces, la única manera de ellos monetizar ese trabajo que se han currado de tener millones de seguidores es con publicidad o armando un show. Y entonces ahí viene cuando viene la distorsión de la comedia. Ah, bueno, sí. Entonces, a ver, que hubo una chica, no voy a decir nombre, que es influencer, que además, en medio de un contenido que estábamos haciendo, le dio un ataque de ansiedad. Y después fuimos a comer con ella y dijo: bueno, es que me han dicho que a lo mejor tengo que monetizarlo haciendo un show, que algún cómico me escriba. Y yo dije: pero se le ha dado un ataque de ansiedad estando en un espacio seguro, sin gente, sin un micro. Y ahora, para que esa muchacha pueda ver algo de dinero de todo el curro que se ha pegado a través de vídeos, es que se va a morir. Es Se va a que morir, le dije yo. Que, y claro, yo me quedé callada, pero yo dije: es que es un problema, la porque es que la sí. muchacha es muy buena haciendo sus vídeos. ¿Cómo es posible que ella no gane un duro con eso? Es que la autoexplotación, quiero decirte, la esperanza de que vaya a ocurrir algo que nunca ocurre, a pesar, a sabiendas de que no ocurre, en cualquier caso es la zanahoria, el palo de zanahoria delante de la dentadura del burro. Entonces, eso Sí, es verdad. genera una ansiedad absoluta, porque tú quieres estar, y quieras que no, estás dándole para allá, para abajo, y a ver cuántos seguidores he tenido, y este vídeo, y por qué no me funciona este vídeo, y por qué, y qué pueda, y de repente hay uno que te funciona, te da tu dopamina un ratito, y parece que va a ocurrir algo, pero generalmente, iba a decir, nunca ocurre nada. Puede ocurrir. Bueno, algo puede ocurrir porque estás accionando, pero bueno, Claro, pero pero. no necesariamente. Exacto, pero no es. Y más ahora, tal y como está Madrid, de Sí. sobreexplotado por todos lados, hay shows por todos lados, Total. y la mala educación que le estamos dando al público. Sí, es verdad. Bueno, Pedro se está Perdón, excusando. perdón. Pedro, Peter. Pedro. Peter Ah, García. Peter, ah. Se está excusando. De hecho, que ha sido por trabajo y que tiene que dar de comer a Hacienda, que no se ha conectado. Pero, tío. Tío, no te preocupes, que tú puedes poner texto de fondo mientras vas trabajando, que no pasa nada, ¿verdad? Claro, pero si tú pagas religiosamente tu IVA y tal, cada 31, y te quitan tu tramo de IRPF y tal, todo eso, pues eso no va a ningún lado, joder. ¿Y cuáles son tus referentes en la comedia? Porque tú no solamente eres cómico de stand-up, también haces Los Primitals, Sí. que es una obra que a mí me flipó, de verdad. A mí Fernando me dijo: vamos a ver unos amigos que me han dejado una invitación, y esto es 100% real. Vi el show y yo le dije: debimos haber pagado la entrada para ver esto. No estás a tiempo. Estoy a tiempo, estoy a tiempo. Te lo juro que te voy a sacar tiempo para volver a ir a ver el show y voy a pagarlo, porque de verdad merece la pena. Es espectacular, maquillaje, contenido, todo, historia, todo es muy bueno. Qué bien. Bueno, no, la verdad es que nos costó. Esta es una coproducción que tenemos con Illana, que es una compañía, bueno, con una trayectoria muy larga y muy impecable. Y se llama The Primitals y es la primera comedia a capela. Entonces es comedia mezclado con teatro gestual, donde son capos los Primitals, digo los Primitals de Illana, y sencillamente cantamos y recreamos sobre las canciones unas acciones que están muy bien estudiadas por Joe O'Kurnin, que fue el que nos dirigió dentro de esa obra. Y hemos estado 6 años y seguimos ahí, 6 años y pico ya, con 600 funciones que llevamos más o menos. Y Impresionante, no, la tío. verdad es que ha sido un descubrimiento. A mí, quiero decirte, la comedia, circunscribirla sola al stand-up, el stand-up es muy poderoso, pero circunscribirla sola al stand-up me parece cerrarla demasiado. Demasiado, la comedia es mucho más. Y sobre todo, además que se puede hacer en bares y en todos lados, o sea, se puede hacer todo tipo de comedia. E incluso ahí, al aire libre, como lo hacemos en el Centro Social de Entrevías, que vamos Ah, a sí. comenzar en mayo, la segunda semana de mayo, vamos a comenzar Ah, ya, allí, ¿eh? Qué ya, bien. porque está el buen tiempo ahí aquí, y nos Ay, vamos a la terraza, tío. me encantó Vamos a yo. la terraza y vamos a comenzar otra vez en nuestra salsa, ir ahí todos los jueves, a comernos nuestra Oh, parrillita, a qué ver. ver comedia, tío. Qué Y bueno, como yo se puede hacer quiero, en un yo teatro o quiero. en un bar, ¿no? Sí, no, no, no. Pues vendrás, Buah, obviamente. qué Tienes que maravilla. repetir, El ¿no? año, ¿fue el año pasado o hace 2 años? El año pasado. El año pasado, además, fue como mi reconexión con el stand-up, con la comedia, porque hacía Sí. un tiempo que yo estaba ya, digo, oye, vamos, estaba haciendo pequeñas cositas otra vez, porque yo voy, vengo, yo soy Sí, como el tienes Guadiana. esa conexión que vas perdiendo y vas volviendo con el stand-up, con el resto de la comedia Sí, no. con el resto de la comedia no he parado, pero sobre todo con el stand-up o con el hecho de sentarte. Mira, el jueves voy a estrenar mi nuevo show, que lo estreno en un centro cultural de aquí en el Acuña, Rosario Acuña. Ahí voy a estar yo actuando, ¡Qué guay! presentando Inmaduro a las 8 de la tarde. Inmaduro, que eso suena como el hermano gemelo de Maduro, ¿no? Sí, pues sí, pues ese soy. Ese Inmaduro, que es un show de stand-up con música, con musicomedia. Pues me imagino que siendo un centro social debe ser, un centro cultural debe ser gratis Es la entrada. gratis. Por favor, vayan a verlo, que esto, yo es que el jueves tengo actuación, pero si no iría, segurísimo, de verdad. Pues Esa tienen que verlo porque es un talentazo. Entonces, referente en la comedia, Pedro Herrero. mira, tengo muchos. Para mí, por ejemplo, Gila, para mí, ya vamos a ir a los antiguos. Gila es un referente. Yo qué sé, yo te voy a hablar de los antiguos. Martes y 13. ¡Wow! Claro. De musicomedia, desde luego, Crae, por supuesto. Leo Maslía, no sé si lo conocéis, un uruguayo que a mí me parece excepcional. ¿No conoces a Leo Maslía? No. Pues tienes que escucharle alguna cosa. Es un tipo de comedia muy diferente, muy diferente. Es un tío que es un músico clásico espléndido, que tiene unos conocimientos musicales maravillosos. Pero por otro lado, uy, perdón, por ese Bueno, lado. era que ese parecía fondo musical a lo que le estabas hablando del súper épico. Sí, es verdad. Bueno, Elvira, no pasa nada. El Viruca es mi señora esposa. Señora esposa, Si no, conéctese y ya está. mírenos Si por soy el yo que no había YouTube. puesto algo. Leo Maslía es un tío de un talante absoluto. Tiene ya sus años, pero es un tío que yo le vi en Madrid y me quedé boquiabierto. Y luego escuché. Además, yo le vi en Madrid y en primera fila estaba Crae, estaba Pablo Carbonell, Wow. estaban dos o tres piezas de estas del puzzle cósmico Ostras. español. Maravilloso. Y es un tío que a mí me encantó. Luego, bueno, pues fuera Ricky Gervais, me parece Madre. alucinante. Son referentes. Y luego aquí españoles, bueno, fundamentalmente eso. Del stand-up comedy hay gente que lo hace. Es que lo hacen bien todos. Es que son los que son realmente buenos, lo hacen, bueno, Goyo Jiménez, pues imagínate, ¿no? Me parecen ametralladoras. Pero para mí lo referente es la gente que dice, estoy haciendo algo distinto, estoy riéndome de algo distinto de lo que se suele ver en otros sitios, ¿no? Y eso. Claro, a ti te sorprende la comedia cuando rompe, ¿no? E intenta demostrar una cosa diferente o otra perspectiva, ¿no? Claro, cuando tú venías a una cosa y te ríes de otra. Mira. Eso a mí me encanta. Que ocurra. De repente, ¡pum!, te sientas ahí y de repente hay un tío que sube y hace otra cosa. Wilbur, por ejemplo. Mira, este para mí es un referente. Wilbur es circense, pero tiene una comedia tan buena, tiene un personaje tan bien construido que es que por la exageración le cae todo, le cae todo. Yo se lo descubrí en el campo de cebada, a Wilbur y a un montón de gente muy buena, gente muy buena. Y ya te digo, una de las cosas que yo creo que va a ocurrir, porque todo esto es cíclico. El stand-up comedy ahora hay una cosa como es muy carcelario, tal y como yo lo veo, ¿sabes? Una cosa como que te metes en unos círculos de los cuales son muy estancos, no puedes Sí, muy salir. cerrado, ¿no? También pasa en la música de canción de autor, que son círculos muy, muy cerrados ahora mismo, porque luego debe haber, digo yo, otros circuitos a los que debe ser muy difícil acceder. Y yo accedo a ellos, pero no con stand-up comedy. Entonces debe estar todo pillado por los 7 u 8 cómicos o 20 o 30 que haya por ahí. Pero tú vas aquí ahora y la gente te viene con el abono de teatro y ya puedes llenar el bar, que te da igual. Te vas a ir a casa con 20 Sí, euros. bueno, no, lo del abono teatro ya es un tema Ah, aparte bueno. para un podcast aparte solo para hablar de esto. Claro, pues sí. Estaría bien que hiciéramos una reunión entre cómicos y artistas debatiendo un poco de lo que está pasando en Madrid con el abono teatro. Pero nos ha pasado a nosotros con. Mira, nosotros vamos a. es, no, vamos a un sitio, porque como vamos a fijo, pues eso es otra historia, pero vamos al Príncipe Pío y está lleno, pero de gente. De abono teatro. Y de gente pagando, que a mí no me parece mal que la gente pague poco por ir al teatro. Si es una oportunidad incluso estatal, o si, claro, si, o si, si, o si de siendo, otra manera se retribuye al artista y dice, mira, toda la gente de Adorno Teatro que esté pagando 3,50 € por ir, el gobierno te da 2 € más, imagínate, para el artista. Claro, claro. Ahí sí que hay una protección de las artes. Y siendo un espacio grande también, que pues es un lugar muy, muy grande, entonces, bueno, tú multiplicas 3,5, pues los artistas pueden estar bien pagados, pero cuando es un sitio de 20 personas... Pero no es así, porque claro, si tú tienes un sitio grande, tú tienes que sonorizarlo, tienes que llevar un técnico de luces, claro, un ya técnico de sonido, gente que suba el material, tienes que lo baje... Tienes toda la razón. Que no te hacen precio de abono teatro, no... Es que todo dice, se dice, pero el abono teatro no os remunera la diferencia. No, no, no hay una remuneración de la diferencia. De hecho, hay que facturar. Cuando tú sacas de esos 3,50 € la factura, los gastos y no sé qué, te quedan, con mucha suerte, 1 y algo o 2 euros. Claro, son 3,50 € es el medio. Mira, antes es que la comedia iba en negro, porque te pagaba. Me gustaba cuando era en negro. Claro, porque es que es el mejor invento del mundo, el dinero negro, es el mejor dinero y además es el que más riqueza da después, porque la gente, ese dinero, porque no hablamos de millones, no hablamos, no somos políticos, hablamos de que tú tienes 500 euros en tu bolsillo, sí, y con eso pagas la luz, el agua, el gas, te tomas tus copas, tu jersey y tal, que eso... Eso ya no existe. Bueno, lo está diciendo aquí Pedro García, o sea, lo comido por lo servido, la verdad. Ni eso, es solo lo servido. Sí, bueno, por ejemplo, nosotros a veces el abono teatro nos sirve para ese dinero que entra, pues los gastos, y entonces pues los otros que se vende fuera de abono teatro es la ganancia. Que cada vez es menos. Que cada vez es menos porque cada vez hay más gente abonada. Entonces entre más gente abonada estamos más jodidos. O sea, que es una cosa, un pez que se muerde la cola. Y a mí me preocupa que esto en Madrid ha calado muy bien y menos mal no ha llegado a otras ciudades. Entonces yo digo, bueno, no pasa nada. Este mes vamos a ir a actuar a Barcelona, que en Barcelona no hay abono teatro. Pero ya estamos pensando así, pero... o sea, diciendo, no pasa nada porque aunque yo me gaste en ir y venir a Barcelona en un hospedaje y una comida, una putada. Pero dices, pues bueno, por lo menos ahí la gente paga completo. Claro, pero tú sabes lo que es el... la metástasis, ¿no? Pues es esto. Claro, eso en Madrid, pero a mí me da un miedo porque eso se va a propagar por el resto del país. En Barcelona no sé si está ocurriendo. No está ocurriendo y esperemos no le demos ideas a la gente de Barcelona, por favor. Bueno, pero esto se expande y ¿por qué no lo va a hacer? ¿Qué decirte? Donde hay un neoliberalismo atroz como es el que está ocurriendo ahora en todas las áreas de la vida, pues es así, es una oportunidad de negocio interesante. Y gran culpa de todo esto lo tenemos los artistas, ¿eh? No te piensas que la tienen los... Bueno, es que yo a veces he pensado, ¿y si nos organizamos los artistas, hacemos nuestro propio abono? ¿Ves tú? ¿Me entiendes? Nuestro propio abono, que no sea tan decadente, pero entre nosotros y que nos llevemos todo nosotros. Porque es que además, en Abono Teatro, la persona paga una anualidad, que creo que son 50 o 60 euros. No, me parece que son 20, ¿eh? Ah, bueno, al principio eran 50 o 60, me acuerdo yo, a lo mejor ahora han bajado. Entonces pagan al año un fijo y luego cada show le queda súper barato. Claro, pero nosotros de esa anualidad no lo vemos, solo queda todo abono teatro. Entonces digo, a ver, señores, ¿cómo es posible que además se queden un porcentaje de la entrada si ya habéis cobrado el abono? Sí, no, claro. Debería de darnos por lo menos todo. De los 3,5 se quedan medio. Pues claro, se quedan medio. Más, más que hay que facturar, que hay que no sé qué, y al final limpio te queda muy poco. Y los teatros cobran su porcentaje y entonces han dicho, oye, déjate de 60-40 o 70-30, vamos a ir al 50-50 y tú intervienes en publicidad y tú haces esto, entonces ya es cuando tienes que pagar todo lo que tienes que pagar para poder estar en un sitio. Es decir, que o eres Berto Romero o no te merece la pena. Claro, entonces no todos podemos ser Berto Romero, porque si no, Berto Romero pierde ser Berto Romero. O sea, es lo normal. O sea, en una pirámide siempre tiene que haber un Berto Romero y después otros artistas por debajo, porque si no, Berto Romero no puede ser Berto Romero. Él es Romero, nosotros somos remeros. Exactamente. Entonces, pero es lo natural. O sea, no todos podemos ser Berto Romero, pero los demás también tenemos derecho a comer. Sí. Hombre, lo siento, aquí dice poner de acuerdo a la gente que el trabajo caiga en unos u otros. Yo creo que esto es un tema que hay que hablar incluso con el gobierno. No puede ser que el gobierno no esté haciendo nada por esto. Pero el gobierno está encantado, si es que les da igual. Que para ellos esto es una batalla menor. Que siga el liberalismo y que tire para adelante, o sea, esté quien esté, que luego, bueno, pues si lo pasas muy mal, muy mal, muy mal, pues todo, y una ayuda de 400 euros si te lo has ganado, para que no me invadas las calles y para que no seas rematadamente pobre, pero si sigues siendo pobre no tengas ningún problema. Yo creo que no, que no es una cuestión de organización personal, es anarquismo. De organización personal. Pero el anarquismo es imposible de conseguir. No. Sí, es muy difícil ser anarquista, porque puede ser anarquista de corazón, pero es que es imposible vivir en el anarquismo el 100%. Es que hablamos de porcentajes. Desde luego, para vivir no puede ser anarquista, para cobrar, o sea, porque ya en el momento que cobras una nómina, tal, no puede ser anarquista. Ya no eres anarquista. Pero a la hora de, yo me mato con la razón, con la cuestión de ahora en Tabacalera que estamos, en cualquier lado, si tú te vas y te alías con gente de la cual, digo, por lo menos tenemos esta conexión, de este 2,03% tenemos esta conexión, en la cual yo te entiendo y tú me entiendes, a ti te cuesta llenar la nevera un montón, apuras la cebolla incluso hasta la piel, como yo. Entonces, saber que tenemos esa conexión ya nos hace un pelín más poderosos, porque sabemos de lo que hablamos, ¿no? Sin embargo, la gente está instalada en la de que yo tengo un móvil que voy pagando a cuotas, un iPhone 14 que voy pagando a cuotas con los 800 euros que me pagan al mes, y mientras tanto voy racaneando a mi padre, a mi madre, bla, bla, bla, y parece que todos somos clase media. No, es cierto, la gente lo está pasando muy mal. Qué va, y por ejemplo, yo que no tengo la posibilidad de padre, madre, me voy para tu casa, o como allí, o no sé qué, porque mi familia no vive aquí, imagínate, es complicado. Es complicado, pero lo importante es que sigamos en la lucha y sigamos haciendo lo que nos gusta. Claro. Creo que en la unión está la fuerza. Yo siempre se lo digo a Fer. Sí, claro. Lo que pasa es que la gente que se une no es la buena. Que nos tenemos que unir los buenos. ¿Sí? No, porque hay mucha gente que se une y lo que hace es dañar más el sistema, dañarlo más. Están para eso. Y yo digo, ¿pero por qué a ellos les va bien uniéndose y nosotros que somos los buenos no nos unimos y cada quien va por su puto lado? Entonces, por lo menos yo creo que deberíamos de hacer algo, los artistas hacer algo, aunque sea dentro de nuestro entorno pequeñito, conseguir pequeñas victorias, porque si no nos vamos a volver locos. Pero mira, 7 años en el campo de cebada y anteriormente otras luchas, pero sobre todo el campo de cebada nos dio el juego de poder identificar, porque estábamos desde dentro, éramos como espectadores de lo que ocurría. A mí me encantaba sentarme, ¡pap!, y observar nada más cómo entraba la gente. Nos di cuenta de darnos, o sea, nos dimos cuenta de por qué empezaban las historias y por qué se iban a la mierda, porque todo lo que empieza en grupo es muy frágil todo el rato. Sí. Es muy frágil. Y en el momento que hay alguien que tiene un interés superior al tuyo, se jodió. Se cagó. Entonces, si hay alguien que de repente haya hablado con el concejal y necesite el espacio para crear su propio negocio que va a ser el de tal, ya la hemos cagado. Porque no te lo va a decir y ya está, ¡pum!, se acabó. Entonces, es muy. Luego otra cosa, tú vive de lo que quieras, de lo que puedas. Pero esto coge y hazlo. Y mira, hay una cosa que hablabas tú de que no se puede ser anarquista. Yo no defiendo el anarquismo como un movimiento político, ¿vale? Yo lo defiendo como una actitud. A ver, a la hora de lo que estamos hablando de en términos anarquistas. Claro, ¿sabes? Esto total. Es Kropotkin puro y mala testa. Pero ya no tanto eso como el hecho de decir. Había un pensador, esto lo decía Carlos Taibo el otro día, que es un filósofo anarquista en una conferencia que fui, que me encantó, que fue la de un pensador que se llamaba. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Un escritor francés que decía que el. Ay, Bernanos decía que el realismo, la realidad, es la buena conciencia de los hijos de puta. Es verdad. Oh, no puedo estar más de acuerdo con él. Pues eso, Eso es verdad, porque te invocan algo como que es imposible de cambiar, porque no, a nadie le conviene, porque esa realidad ya la han creado los poderosos. Entonces, ¿a dónde vas? Es que no podemos, que no se puede, es que no. Vamos nosotros cada uno y así nos tienen, ¿no? Entonces, la conciencia colectiva es la que falla. Estamos hablando de política, estamos en un programa de humor. Sí, estamos en un programa de humor, pero esto pasa aquí en este espacio, porque cada cómico o cómica que viene a visitarme tiene un perfil también, y tú eres el artivista, y si vienes aquí enseñando los dientes, tienes que mostrar un poco de lo que eres, enseñar los dientes a lo bueno y a lo malo también. Estamos, ahora mismo, aunque no nos estamos riendo, estamos enseñando los dientes. Y otra cosa, cómicos del mundo, autocrítica. Eso. Lo que la gente te ríe no es necesariamente lo que es bueno. Toma ya. Y ahora sí, vamos a enseñar los dientes en plan guay. ¿Te parece? Venga. Bueno, ya hemos dejado ahí nuestra semillita a la gente que nos está escuchando y que se vaya enterando de lo que pasa también detrás del arte, ¿no? De la comedia. Sí. Vamos a jugar una cosa que se llama el que prefieres. Ah. Yo te pongo dos opciones, A o B. Ah. Tú no puedes elegir, o sea, juntarlas o hacerte una nueva. O sea, tienes que elegir A o B y luego argumentar por qué la estás eligiendo. Eso es muy Podemos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero estás en un mundo surrealista y vamos a enseñar los dientes. Vamos allí con el ¿qué prefieres? Aquí con el gran Pedro Herrero. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres eructar y que huela donuts o tirarte pedos que produzcan nubes de arcoíris? Eructar y que huela donuts. Me parece mucho más franco. Porque, ¿ves? Ya estamos disimulando un olor que tiene que oler mal porque sale de tu vientre. ¿Por qué? ¿Ves? Estamos otra vez... esto es una pregunta política. ¿Por qué tenemos es que disimular comedia lo política. Que somos? ¿Ves? O sea, a mí me hace gracia cuando la gente dice, yo soy cómico, pero soy un cómico blanco porque no me meto en religión, ni en política, ni en no sé qué. Yo le digo, pero hacer humor, hacer comedia ya es política. Sí. Porque te estás posicionando desde un punto u otro, pero ya es política montarse un escenario y empezar a hacer chistes. Tú quieres, mira, en el campo de cebada, ¿sabes lo que hicimos después? Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, claro, es que para eso están las preguntas, porque además te llevan a otro lado. Claro. ¿Tú te acuerdas, que es lo chulo. ¿Te acuerdas de la polémica de la consulta de la nación catalana y todas estas cosas que hubo hace, bueno, con toda la movida de la independencia de Cataluña? Uh-huh. Nos propusieron poder hacer en el campo de cebada, ya las últimas del campo de cebada, era, me acuerdo, poder hacer una mesa de debate en la cual todo el mundo hablase. Okay. Y tal, y entonces iba a ir gente pro catalanista, pro nación y gente pro españolista. Me agrada mol. ¿No? Ni de coña, pero es que llegó. ¿Una locura? No, dijimos, venga, vamos a hacerlo. Y enseguida, yo no sé cómo, sonó el teléfono y dijeron. En la puta vida vais a hacer eso. De la federación de vecinos no se hace. No, porque es tabú. Quiero decirte que cuando tú sabes todas estas ordenanzas que no se cumplen nunca, cuando hay que cumplirlas, cuando hay algo tal, no dejaron que ocurriera eso. Entonces nosotros lo que hicimos fue poner una bandera en lo alto, transparente. Entonces con esa bandera transparente fue el último símbolo del campo de cebada, como diciendo, es lo único, o sea, lo único que se puede hacer es mirar a través. Si no miras a través, nunca vas a enterarte de nada. Pero qué simbología más bonita. Está muy bonito, hombre. Pero debían haber dejado por lo menos el escrito. Simboliza esto, porque la gente no se va a enterar si ve una bandera transparente. No, ahora hay un polideportivo privado con titularidad municipal. Es verdad. Sí, tremendo. Pero bueno, eso sí, perdón, que había hecho el... Bueno, entonces eructar olor a donuts. Sí, perfecto. Además, si he comido donuts, mejor todavía. Mira, claro. Pero qué guay, así eructar y todo el mundo dice... ¿Cómo huele? Ganas de comer donuts, qué rico. ¿Preferirías viajar 100 años al pasado o 100 años al futuro? Uy, ¿al pasado? ¿Sí? Sí. ¿Eso sería qué año? ¿100 años menos? ¿Estamos en el 2023? En el 1023. Va, es que sabiendo lo que va a ocurrir... ¿Qué pasó en el 1023? Yo no me acuerdo. En el 1023, a ver, estábamos con la primera república y en el 1023, no, la dictadura de Primo de Rivera, adiós, no, la dictadura de Primo, ahora me bailan mucho las fechas. Bueno, ¿te bailan las fechas? Fueron los felices años 20, No estaba mal, en periodo de entreguerras, acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, pero en España estaba sucediendo... ¿Qué sucedía? En 1023. Pues no se estaba mal, ¿eh? En España, de momento. Lo ¿Había que, república? En ese 1023 no, ¿verdad? No, en 1023 no. No, la república fue del 31 al 36. Bueno, pero en 2023 te vas allí y vives la república a los 10 años. No, vives, bueno, por ejemplo, si yo que soy de Santander, si viviera en Santander, pues estaríamos haciendo el Palacio de la Magdalena, que se le hiciéramos al rey Alfonso. ¿Alfonso? Pero Alfonso tú XII, sabiendo XIII, toda la historia, bueno, los que sepan, pero bueno, te lo lees rapidito antes de ir al pasado, antes de meterte en el DeLorean. Te lo lees rapidito y podrías llegar a la persona indicada en el momento indicado y todo. Claro, exacto. Yo dentro de lo que cabe. Yo, por ejemplo, voy ahí al 36 y mato a Franco. ¿No? Bueno, no, es que Franco hubiera dado igual. Si es que, no, es que da igual porque hubiesen escogido a otro militar. No. Bueno, pues al del Rapid. El que eligió el militar, ¿cómo es que se llamaba este? Que era... No hubiera matado a Franco tampoco, ¿eh? Perdóneme, señor caudillo, no quería meterme con usted. Bueno, pero ¿a Hitler? A Hitler tampoco. ¿Sabes lo que pasa? Que es que la culpa no es de las... La culpa no es de los líderes. La culpa es de quien consiente que estén ahí los líderes. No era solo Hitler, era... Hitler probablemente... En la Primera Guerra Mundial el tío las pasó putas también, allí era un sargento que sobrevivió y tal, y luego lo que pasa es que tenía... Con un solo huevo, siendo enanito... Yo lo quería, sería poner... Yo creo que le hicieron mucho bullying y por eso pasó eso. Claro, poner psicólogos a cada uno de los grandes dictadores. Un psicólogo a Pol Pot, un psicólogo a Hitler, un psicólogo a Stalin. Tú siendo el psicólogo de ellos. No, yo no, porque no sé tanto, pero sí llevar a un psicólogo bueno, o sea... bueno, o por lo menos, mira... Pongo yo, el psicólogo. Exacto, te pongo yo el psicólogo o te doy un abrazo. De repente cojo, voy donde Hitler y tal un día que esté pasando por ahí antes de que se le ocurran de que los judíos no valen la pata, le cojo, le doy un abrazo muy fuerte, muy grande y le digo así al oído, no te preocupes, yo te quiero. Y me alejo. Y soy judío. Y tal. No. A todos también. Y todos los judíos también. Lo mismo. Y a Abascal también le daría un abrazo y le diría, no te preocupes, te odio. Y ya está. ¿Preferirías que tu piel cambiase de color basado en tus emociones? ¿O que te aparecieran tatuajes en todo el cuerpo representando lo que hiciste el día anterior? Ostras, esto lo ha escrito Hitler, ¿eh? ¿Por qué? De color basado en tus emociones o tatuajes que aparecen. Por ejemplo, que estés enojado, te pongas todo rojo. Que estés feliz, te pongas morado. Que estés asqueado, te pongas verde. O que es lo que hiciste en un día, al día siguiente se aparecerá tatuado. Has cagado, apareces con tu carita cagando. Has follado y aparezcas follando. Qué bonito. ¿Qué prefieres? Qué bonito. Igual lo segundo. Porque me parece totalitario de cualquiera de las maneras. Y del hecho de reflejar el sentimiento interior hacia afuera, ¿no? Además, es el anti-TikTok. Pero yo preferiría los tatuajes. ¿Sí? Sí. A ver, se supone que, o sea, aquí me sacaría cagando si fuera lo más predominante, si hubiera sido una cagada como Dios manda, ¿sabes? Si hubiera follado y hubiera estado bien, sería más grande también, ¿no? Sí, bueno, que a lo mejor aparece en cualquier parte del cuerpo. Ah, bueno, pues ya está. Algunas visibles y a lo mejor otras, ¿no? Un burka para mí solo. Para esos días. Y lo bueno es que no tienes que pasar por el dolor del tatuaje, te aparece. Ah, y se va al día siguiente. Va al día siguiente porque haces otras cosas y aparecen otras cosas. Nuevas emociones. Claro. Pues la ve. El tatuaje. Tatuaje. ¿Harías cosas específicas para solamente aparecer tatuado? Por ejemplo, mañana vas a ver a una chica que te gusta o no sé qué. Imagínate que tienes 18 años y vas a ver Ahora no me gustan, con 53 no me gustan. Bueno, pero imagínate que tienes una actitud más inmadura. Sí. Bueno, que ahora que tu show se llama inmaduro, quiere decir que a tu edad todavía lo eres. Bueno, sí. Vamos a imaginar que... A cualquier edad. Ya me da igual porque eres un inmaduro. Tienes una cita el día siguiente. ¿Harías cosas el día anterior para que mostrar tus tatuajes en esa cita? Para poder enseñar al ser amado. Claro. Eso es lo más romántico del mundo. Claro que sí. Yo soy un romántico empedernido. Y ella sabiendo además en mi proceso. Digo, que sepas que mañana en mi cuerpo va a aparecer tatuado lo más representativo de mi día. Entonces, y al día, solo te digo eso, y al día siguiente que aparezcamos haciendo el amor, aunque no lo hayamos hecho. Pero el día antes de que la veas, por ejemplo, ¿harías cosas pre antes de verla? Porque imagínate que tú haciéndote una paja viendo porno, ¿no? Que te la vea luego cuando vayan a follar es triste, ¿no? Sí, sí, eso sí, eso sería... Sí. Bueno, depende, igual estamos viendo, o igual estoy viendo un vídeo de nosotros haciendo el amor y ese día no podía estar ella y me estoy haciendo una paja con eso. Y claro. Eso te parece romántico. Entonces, nos quedamos con el tatuaje. Sí, el tatuaje. Vale. Has hablado tú de las pajas, yo... ¿Preferirías ser un millonario hecho a sí mismo o casarte con un multimillonario o con una multimillonaria? Casarme con una multimillonaria. Yo no quiero vivir el proceso, quiero vivir el producto. Así como buen activista. Claro que sí, déjate. Si realmente estoy condenado a ser multimillonario, que eso quiere decir que voy a ser un opresor de alguna manera, he oprimido a alguien, he cagado la vida a alguien de alguna manera. Pues uh-huh. No hay otra manera de ser multimillonario. Que sea, ¿sabes que, que le cagas la vida a la gente indirectamente prefieres que hacerlo directamente? Claro, exacto. Si yo ya lo sé, ya he asumido mi propia maldad, pero si simulo ignorancia, oye, socialdemocracia. ¡Qué bueno! También te digo, tú sabes que cuando lo descubrí en bolsa, siempre hay el mismo dinero. Sí. Entonces, si tú ganas es porque alguien está perdiendo. Ah, claro. Como en las criptos, si tú ganas es porque otros ha ido. Es decir, siempre, o sea, es un muñeco moldeable. Tú aprietas por un lado y, o sea, alguien, estás cagando siempre a alguien en algún lado del mundo. Ostras. Cuando ganas dinero, lo mismo. Tú cuando ganas dinero es porque otro no se genera una riqueza como la gente piensa. No, yo no, moraleja, no inviertan en bolsa. Claro. Es una estafa. No, porque si estás ganando porque otro está perdiendo es injusto, es como ir al casino. Claro, pero porque las empresas que están ganando es porque otras están perdiendo, porque la cuota de mercado es la misma, o sea, de hecho ya no cabe más gente en el mundo, ni más. A no ya, ser que no sea, tengáis hijos. Cualquier cosa, estamos en un país en teoría de primer mundo devaluado, todavía es primer mundo, pero se está devaluando. Cualquier cosa que hagas que haga meter dinero en tu bolsillo, estás cagando a alguien. O sea que cuando te tomas un café estás cagando a alguien. Probablemente, a ver, hay que hilar muy fino en todo eso. Si tú te estás tomando un producto del cual pudieras... Bueno, sí, del cual puedes, tú te tomas el café, vas al baño, cagas en el bar y ya hay alguien que tiene que limpiar tu mierda. Bueno, eso sí, ¿ves? Y todo eso, bueno, depende, la mierda bueno, es igual, pero ya no es eso. Vamos a ver, el camarero ya está explotado porque lo sabe, claro, total. Y no te cuento nada el recolector de café, no te cuento nada de cómo puede estar café de Colombia, bueno, el colombiano que está recogiendo está súper explotado, o sea, siempre. Y si es que es de Colombia, porque a veces sacan el café de otro sitio y dicen que es colombiano porque tiene buena fama. Vale. Y están explotando el café más barato porque la mano de obra ahí es más barata y luego le ponen la marca de Juan Valdés y toma ya. No. Hombre, no me vas a hablar de la mierda del café venezolano ese que tenéis, ¿no? Ya en Venezuela ya no se hace nada. Ya no se produce nada ahí. ¿Cómo que no? Pero si habéis dejado de ser... ¿Maduro ha dejado de ser narcotraficante y terrorista? ¿Eres un hombre de bien? No, somos un país puente porque ahí está el puerto. Ahí ahora lo único que se hace es sacar petróleo y lo hacen mal, la verdad. Bueno, lo hacen mal, pero con el beneplácito de Estados Unidos, ahora por eso... Claro, ahora Estados Unidos son amigos, ahora sí. Es una maravilla. Bueno, ahora ya Maduro no es dictador, sí. Es un aliado. Yo cada vez me siento más identificado con Guaidó. Joder, Guaidó. Yo soy guaidoísta, a partir de soy súper guaidoísta porque la vida me ha llegado. Lo más ridículo que ha pasado en Venezuela ha sido Guaidó en la puta vida, por Dios. Sí, pero mira aquí en España cómo le aplaudíamos, le decíamos, le poníamos. Ay, no recordemos esa cosa, vamos a ir con lo que prefieres. ¿Tú preferirías dejar de ducharte por un mes o dejar de usar internet por un mes? Uy, qué bueno esa, ¿eh? Esa es muy buena. Es difícil, pero ¿puedo limpiarme con toallitas? Sí, porque ducharse es ducharse, el agua y tal. Vale, yo es que necesito el agua. Pero me puedo. Sí, las toallitas de bebé, sí, las puedes usar. ¿Me puedo tirar a un lago a nadar? Sí, aunque sí, no me jabone. Sí, venga. Entonces sin dejar de ducharme. Comodín, buen comodín. Me tiro a un lago, cojo unas toallitas, me las paso por el culo y Y ya sigo. está, ya está. Y utilizo internet. Ya está, de hecho, ducharse es muy burgués. Es Totalmente. una síntoma burguesa. ¿De qué te limpias? ¿De ti mismo? ¿Estamos tontos? ¿Preferirías tener una nariz que no pare de crecer o unas orejas que no paren de crecer? Las orejas. Las orejas. De hecho, porque ambas cosas van a ocurrir. De hecho, mi padre tiene 87 años Las orejas crecen No, más. 89 tiene mi padre y tiene unas orejas descomunales, Bueno, pero no las tenía. ¿y cómo lo hace para llevarlo? ¿Lo lleva con dignidad o se Sí. pone un tapa orejas? No, no, no, no. No, no, no. Como todo, baja a la plaza y observa a los abuelos. Tienen grandes orejas porque no paran de crecer. Y nosotros tendremos grandes orejas. Sí, la nariz también, pero se nota menos. Porque si te crece mucho en la nariz, pareces judío y te respetan más. Entonces prefieres que no te respeten más porque prefieres a las orejas más grandes. No, ya es verdad. Igual me he equivocado, ¿eh? Las orejas grandes. Es que, claro, como sé que va a ocurrir, tampoco soy de oreja muy grande, pero tengo la sensación de. Es que luego la nariz da muchos problemas, porque yo, por ejemplo, tengo el tabique torcido, ¿sabes? Entonces, si me crece, igual se me engancha más. Bueno, no sabemos cómo te va a crecer, sea a lo gordo o a lo ancho o a lo alto. Pero bueno, yo prefiero unas orejas grandes que una nariz muy grande. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí, ¿por qué no? Total, para lo que voy a ganar. ¿Preferirías poder hablar con palomas o leer la mente de los bebés? Leer la mente de los bebés. Pero si los bebés casi no escucharán, no sabrán nada ni pensarán casi nada. Qué va, qué va. Yo me acuerdo cuando era bebé. ¿Tú te acuerdas? ¿Y qué pensabas No. cuando veías el techito del carrito? El problema es tener que leer la mente de los bebés desde nuestra mente, o sea, desde lo que nosotros conocemos, que es un bebé. Probablemente un bebé tenga un mundo interior muchísimo más intenso. Tú imagínate meter en el cuerpo de un bebé a una mentalidad como la nuestra. A ti, que seas un bebé, Claro. sería terrible, sería imposible. O sea, no te puedes mover casi porque todavía no sabes muy bien ¿Tú y tienes necesitas mamar. hijos? Tengo una hija, sí. ¿Una hija? ¿Qué edad tiene? 20. Claro, te habría gustado saber por qué coño llora. Sí. Cuando estabas chiquitita, decir, ¿por qué llora? Si le puedes leer la mente, dice, no, un gas, dolor aquí. Sí, pero probablemente si le leyera la mente no sería esa la respuesta, porque esa es la respuesta del córtex que yo tengo confeccionado. ¿Sabes? Los bebés tienen el córtex sin confeccionar, o sea, entonces no tendría esa respuesta. No, no, no, no, el concepto hambre no lo tienen asimilado, como el Claro, y concepto sueño. entonces, ¿para qué le lees la mente si no vas a saber nada de lo que dice Pues igualmente? porque es lo más cercano a la génesis de la vida. Pero las palomas también. ¿De dónde nació Jesucristo? La Sí, paz, de la la paz. paloma. Imagina. Bueno, que las palomas, ¿qué podrán pensar una paloma también? Ya, también es verdad, una paloma, bueno, no sé, Viendo a ver qué chocho violan. Dice ¿ves? que tenemos un solo hijo. Ah, es verdad. Un Sí. solo hijo humano hay que. Y tienes que estar pendiente de que no te cace un gato, de que no, además te Ah, también eso. y tal. No, pero qué decirte que sabemos que es muy muy instintivo. De hecho, las palomas, o sea, como las gacelas o los pájaros salen y ya echan a volar. O la gacela que de repente sale echa a correr porque la puede comer un. Nosotros no tenemos esa defensa. Entonces, tenemos la defensa mental, probablemente. Entonces, ¿qué pensará un niño pequeño cuando se va configurando todo? O sea, que es como Sería un interesante, que es tío. un ordenador apagado, un ordenador recién encendido sin sistema operativo. No sé, yo creo que es como una inteligencia artificial sin haberla metido ningún dato todavía. Claro. ¿Y en qué lenguaje pensarán? Claro. No, no tienen lenguaje. O sea, bueno, el lenguaje es lo que ven, lo que sienten, es muy, muy, muy Bueno, pero ellos estímulo. van escuchándonos a nosotros hablar, los pequeñitos, hasta que al fin pueden decir papá o mamá, Sí. ¿no? Sí, pero ahí ya han dado un salto. Pero son bebés todavía cuando dicen papá o mamá. Sí, de hecho. O sea, los bebés y los niños pequeños, por eso tienen no tienen esos complejos. Si ven interesante en ti, se te quedan mirando Sí. y hasta te sonrojan, ¿verdad? Se te quedan mirando así fijamente y no sueltan la mirada en ningún momento. Y dicen, ¿y este tío? Este, qué curiosa nariz tiene, fíjate, había elegido orejas. ¿Será? ¿Preferiría ser un león súper lento o un perezoso súper rápido? Qué buena pregunta. A ver, un león súper lento, un perezoso, probablemente un perezoso súper rápido. Lo que pasa es que fracasaría en la sociedad actual, porque en la sociedad actual, primero porque engañas, segundo porque puedes, o sea, realmente es una cuestión de, ¿cómo se dice?, de capacidades, tienes muchísimas más capacidades siendo rápido. Sin embargo, no me cogerían para la voz, por ejemplo. Y a un león lento tampoco. León lento, sí, bueno, para la voz o para, ¿cómo se llama esta de? Bueno, Got Talent, o tu hermano, o ¿cómo se llama? Gran hermano, Gran Sálvame. Hermano, no me salía, Gran Hermano. Bueno, quiero decirte que la apariencia es mucho más importante que las capacidades intelectuales o que las capacidades físicas. Entonces, sí preferiría ser un perezoso que se mueve muy rápido, pero es bastante probable que en el mundo actual hubiera sido más útil ser un león lento. Pero tienes que escoger. ¿Con qué te vas a quedar? Perezoso. Perezoso rápido, perezoso, claro. Rápido, sí. Bueno, pero molarías, tío. O sea, un perezoso rápido es como, wow. O sea, mire cómo se mueve. Sí, pero no deja de ser un friki. Bueno, pero te haces un Instagram y molarías un huevo. Un rato, luego te agarrarías una depresión horrorosa. Claro, como la vida misma. Claro, te imagínate, pues además, se supone que tú luego a la hora de hacer el amor eres igual de rápido. ¿Qué hace la perezosa? Pobre perezosa. Bueno, siempre existen los conilingües. Vamos a estar 3 días haciendo el amor. Ya, pero es que soy un perezoso rápido. Pero cuando le hagas el cunilingüe, que sea a la velocidad del Satisfyer, te lo agradecerá. Ah, ¿ves? Ese no lo había mirado. ¿Ves? ¿Preferirías tener un pezón o dos ombligos? Imagínate un pezón aquí en el medio. No nos vamos a inventar que lo vas a tener en la frente. En el medio o dos ombligos, uno aquí y otro aquí. Una barriguita. Lo bueno de los dos ombligos es que te da para hacerte un traje de baño tanga. Uh-huh. Y sin tener que ponerte cinturón. Entonces, uh-huh, igual es mejor. Claro, tienes dos ombligos y en cada uno de los ombligos te metes un extremo de dos cuerdas. ¿Sabes? Y luego bajas y ahí te haces el tanga sin necesidad de... Y le das toda la vuelta. Y es un... ¡Ostras! Y acaba de crear una moda. Una moda total. Sí, de hecho es... Ya quisiera Dior tener dos ombligos, claro, ahora mismo. No, de hecho, si eso supuse de la moda, yo estaría convencido de que habría mucha gente que se taladraría un ombligo al lado del otro para poder estar a la altura de las expectativas. ¡Claro! Claro, claro. Sí. Me encanta, dos ombligos. Me encanta, dos ombligos. Dos ombligos, bueno, y dos pezones. Exacto. Claro. Y hacerse así eres más simétrico y todo. Claro, y sí, incluso si te puedes doblar y jugar a encajar cada pezón en cada ombligo. Bueno, esto ha sido el que prefieres con Pedro Herrero. Ahora vamos a jugar una cosa que se llama What If. What If es una técnica de comedia, no sé si la conoces. ¿Qué pasaría si? Ah, ah. Entonces, tú sabes que nosotros en el stand-up todo lo hacemos en inglés. What If, Crow War. Sí. ¿Conoces el What If entonces? Sí, me suena. Pues vamos a ir con el What If con Pedro Herrero. Ya va, que yo me pongo cortinilla y todo. Vale, Pedro Herrero, si Hitler hubiese sido homosexual, ¿qué crees tú y qué habría pasado? Ah, qué buena cosa. Pues que el desfile del orgullo gay sería todos los años en Polonia. Ah, sí, claro, ¿verdad? No sería solo en España, que ha sido una de las, pero... Porque sería allí, como todo el mundo yéndose allí, como que joder, sí. Polonia es lo mejor para el... Sí, sí. No, y... como Madrid, que ahora es un ícono. Exacto, y probablemente todos los heteros hubieran sido gaseados. Exacto. Habrían hecho los campos de concentración contra los heteros y no contra los judíos. Lo importante es hacer el mal, no contra quién. Exactamente. ¿Y qué más crees tú que habría pasado? Eso, bueno, pues que Eva Braun sería lesbiana, probablemente. Porque si no, la echarían del club, claro. Claro, total. Exacto. Y... No se iba a perder eso, además. Exacto. Y que todos los judíos gays hubieran sido condonados. Claro. Habrían sido súper amigos de Hitler. Sí. O bueno, o igual les hubieran gaseado con gas rosa Ah, bueno, eso es muy mira, pretencioso. para que por lo menos se fueran como si estuviesen Sí, de en otra una manera. discoteca, tal, Sí, el caso es. disfrutando en una orgía con unicornios. Sí, que el fin del mundo sea alegre, que es lo que quiere todo el mundo ahora, que el fin del mundo sea una fiesta. Yo tengo un vídeo en. Estuviesen un outreach LGTBI, que es Exacto. solamente para judíos guays, Sí. o sea, bueno, gays o guys. Exacto, y que luego Y los. que el final fuera muy, muy, muy gay. Y fiesta del barracón, y bueno, todo esto, imagínate, tremendo, de todas formas. Bueno, tú imagínate, o sea, la iglesia apoyó a Hitler desde un principio, o sea, no, Sí. se supone que fue neutral, pero vamos, no dijo esta boca mía y se metió ahí y tal. Estarían encantados. Claro, Estarían encantados, vamos, encantadísimo. saldría del armario la propia iglesia en pleno. Y hubiéramos evitado también tanto abuso sexual porque estaría normalizado. Estaría normalizado, Claro. estarían contentos No hay nada entre como ellos. normalizar cualquier cosa para que no parezca un escándalo. Tal, no sé, ahora puede ser trans lo que quieras y es normal. Antes era un escándalo todo. Antes era un drama, claro, y por eso pasaban estas Claro. cosas. De hecho, yo ahora soy trans erudito, que lo digo mucho eso. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que en realidad soy gilipollas, pero me autopercibo como alguien sabio. Oh, Entonces, pues lo haces muy bien porque yo sí. creo que eres un sabio. ¿Ves? Pero no, no te guías. ¿Qué pasaría si Mario Vaquerizo fuera el presidente de España? Imagínate, Mario Vaquerizo allí en el puesto de Pedro Sánchez. Bueno, seríamos de. Sería, en teoría sería un gobierno de derechas, porque yo, pero no pasaría nada. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que no pasaría nada Que siendo. no estuviese pasando ahora, ¿no? No, estando. Exacto, estando quien esté. Da igual quien esté. Porque no. Ostras, esto es interesante. Porque el gobierno, los representantes del. Es decir, las campañas, los medios de comunicación responden a intereses privados. ¿Vale? Entonces, el que pone al presidente, como pusieron a Sánchez, como pusieron a todos estos, pues tiene el beneplácito de mucha gente. Cuando empezó Podemos, no podían permitir que Podemos ocupara cuotas de poder y les costó mucho, pero lo han apeado, ya ves tú. Ahora tienen aquí a Sumar, que ya ha noqueado directamente a Podemos. Pero quiero decirte que cualquiera que pongas te va a dar igual, no va a cambiar nada. Además, Mario Vaquerizo es un tipo muy, muy interesante. Es un tipo, a mí me Por parece, lo mira menos que me. divertido es. Divertido y muy inteligente. No es un tontolaba que de repente aparece en televisión. Me parece un tío muy inteligente. He tenido la ocasión de hablar un poquitín con él y no da puntada sin hilo. Y Alaska también, me parece una tía muy inteligente. Creo que además tiene mucha empatía, ¿no? Sí, claro, es que por eso es muy inteligente, porque han sabido cuál es el. O sea, por dónde meterse. O sea, sobre todo Mario Vaquerizo, él tiene un tipo de discurso. Muy afable y de repente muy escandaloso, ¿sabes? Y de repente muy de eso, muy, muy de polígono, y ahí eso es maravilloso. Y esa mezcla, pum, aparece él con un Maravilloso. pelazo. Y Alaska para mí es un icono pop vivo de los mejores que ha habido en España, junto con el difunto Tino Casal. Imagínate, es Entonces, verdad. sí, Alaska y los Pegamoides todavía se baila en todas las discotecas de pueblos. Queremos Alaska ahí Sí, de. es. En las mujeres que son esposas de los presidentes aquí en España, ¿son primeras damas? No, no con esa concepción. Sí, porque así se le llama en Venezuela, que me parece una cosa como súper rancia, las primeras Sí, damas. también pasa lo mismo como el. Sí, y eso de detrás de un gran hombre hay una gran mujer y tal. ¡Oh! ¡Ay, que me da dolor de barriga! No, no, luego, bueno, yo qué sé, es que depende, porque por ejemplo tiene la mujer de Aznar, que es Ana Botella, que fue alcaldesa de Madrid a dedo, o sea que Claro. depende de lo que, de hasta dónde llegues. Luego tienes a un Aznar que puso los pies encima de ahí, de la mesa de la Casa Blanca y dijo que no había armas de destrucción masiva y todo eso, y se lo ha pelado después, o sea que dice que pongas quien pongas, no depende de tu voto el hecho de que hagan una Sí, cosa o que otra. al final, que tú crees que los que son presidentes de gobierno son títeres de un grupo que es el que está liderando, ¿no? Seguro, o muy favorecidos por lo menos, seguro. Es decir, si yo mañana comulgo con los postulados de determinado sector empresarial, el Tocho, o con Blackstone, yo mañana podría ser perfectamente presidente de España sin ningún problema. O sea, mañana me hago un. Hazte presidente de España y dame trabajo. Yo un. Hubiéramos podido. Yo, de Eso es hecho. corrupción ya, que tú me des trabajo a mí siendo presidente de España solamente porque yo soy tu amiga. Ah, sí, pues fíjate, pues es todo corruptos. Claro, pero si yo tengo talento. Ya, pero sí, pero el talento en Es que talento. es una cosa jodida esto. Pero es que tener, ya, eso sí, pero tener talento en política está perseguido, ¿no sabes? Por ley. Claro, es verdad. No, no, no No. sé, lo dirás en coño, pero es real. No, no es real, claro que sí que lo es. O sea, de hecho, o sea, está No, perseguido. no pienses mucho. No tengas mucho talento. De hecho. Sé una persona normal que no entra en No, un. normal no, o sea, porque no es normal estar completamente adocenado todo el rato, o sea, y a las órdenes de, pero Eso es ocurre, verdad. ocurre en todos los órdenes, en todos, en mi casa también, en todos los lados. Sí. Es verdad, en la mía Pero también. en política, imagínate. Pero yo soy la dictadora. Sí. Yo soy esa militar cabrona que está ahí detrás dando por culo. Yo soy como Diosdado Cabello, que es el que realmente está. Yo siempre he tenido esa teoría, que hay un señor que se llama Diosdado Cabello, que es un militar muy cabrón, muy hijo de puta, que es el que realmente gobierna el país. Ah, pues puede ser. Y siempre está por detrás. Y es muy como malvado, así, maléfico. ¡Oh! Pues puede ser, puede ser. Que aquí, no sé, yo detrás de Pedro Sánchez, no sé, bueno, detrás de Pedro Sánchez están los bancos y están las. Detrás de Pedro Sánchez hay un buen culito. El Ah, hombre vale. tiene buen Ah, culito. bueno, sí, está el Priti que le llaman El en Priti, claro, Fritis, sí es que es está. muy guapo. Y yo creo que uno de los éxitos de Pedro Sánchez es ser guapo, porque las abuelas, las madres, es un yernazo. Sí. Tú lo ves y tú ves un yerno así. ¿Y tú qué le vas a votar? Y habla estupendamente y no sé cómo. No, no, no, muy bien, muy bien. Y es todo Sí. políticamente Sí. correcto y siempre tiene una Pero sonrisa. mira, Felipe, Felipe es un yernazo también. Yo, Felipe el Rey, yo le Sí, voté. Felipe también. Si habría que votarle a Felipe sería un yernazo, la verdad, pero la verdad. Pero Leticia es como la nuera mala. Sí, pero también es necesaria, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, la nuera mala es necesaria también. Sí, así como así muy muy palo. Yo la conocí así vis a vis A y Leticia, muy maja. Muy. a que no tiene cara de que tiene estreñimiento. Sí, pero es que lo tiene. Creo que no ha podido cagar durante muchos Es años. que lo tiene que tener porque es que ¿cuál Claro, es la si eres pose de ser periodista. reina? ¿Qué Claro, hace si siendo eres reina? periodista y tienes muchas cosas que decir, porque como periodista tienes cosas, por algo te has metido en el mundo de la comunicación y de pronto ya no tienes nada que decir porque no puedes, es que se te queda cara de estreñimiento. Pero tú imaginas a Leticia ajustándose la goma de la braga en un desfile o algo así, tal, o sea, hunde la institución, es una presión muy, muy grande y muy gorda. Claro. Sin embargo, yo la conocí siendo, mira, esto es muy curioso, la conocí Cuenta, cuenta, cuenta. siendo ella princesa de Asturias, Ah, sí. y sí, Cuando todavía Juáncar estaba. cuando estaba Juáncar todavía, Juáncar el Nuestro campechano, campechano, exacto. esa. Pues la conocí y porque estábamos en la estación de Valladolid y yo estaba haciendo unas animaciones para Adif y yo estaba vestido del secretario del Maharajá de Kapurtala. Y estaba vestido así, ataviado, con un turbante y todo eso. Y estábamos haciendo unos juegos con niños y ella vino donde había niños porque me dijeron actuar normalmente. Y digo, ah, claro, sí, o sea, actuar normalmente. O sea, hay 43 militares a mi alrededor, pero bueno, vale. Y actuamos normalmente y tal, y la verdad que fue mi maja. Y estos niños y tal, pues yo tengo una niña como tú, porque por entonces eran más pequeñas las infantas. Ah, pues, y tal, muy buen rollo. El otro era un poco panfiluco, Sí, el Felipe. el Felipe. Ah, vale, ah, muy bien, vale. Y Ah, hablaba así. y somos detectives, porque decíamos que eran como detectives y tal. Estamos viendo un misterio. Ah, muy bien, vale. Sí, ves, mira, esto mismo ahora mismo podría estar costándome la horca, ¿te das Sí. cuenta? Fíjate, me estoy Menos mal que autocensurando. estamos en el 2023, Sí. porque si hubiésemos estado hace 100 años. Perdona, hace 20 años, yo ahora si me quisieran buscar por redes y esto va tal, yo voy detenido. ¿Tú crees que ahora por hacer este chiste te puedes ir Sí, detenido? sí. No, a ver si Fernando sigue libre. No, bueno, claro, pero con Fernando no se meten. Imagínate que yo fuera de un cargo político dentro de 2 años, ¿vale? Cojo Okay. y me hago de Podemos, que Bien. Dios no lo quiera. Pero Pero vamos, Podemos, yo te veo en bueno, Podemos, tú ¿vale? imagínate que yo voy a Podemos y lo subo para arriba y digo, Pablo, te hemos querido, pero ahora es mi turno y vámonos. Y de repente empieza a subir Podemos, empiezan a escarbar, ven esto y esto es un delito tipificado. ¿Por qué es un delito? Porque no se puede hablar de rey. Menoscabar la figura del rey. Ah, está en un artículo y está todo. Está en un artículo escrito desde hace 10 años aproximadamente. Señor rey, aquí les respetamos mucho. Sí, sí. Esto es un, ¿cómo se llama eso? Para podernos a un presunto. ¿Un presunto? Esto es un presunto, ¿no? Es como que, bueno, estamos aquí... No, no, fíjate, o sea, no podemos opinar del ciudadano Felipe, como le llama. Esto estamos haciendo humor. Sí. Esto no... No, pero el humor, no, hombre, pero el humor no existe, dependiendo de... ¿Tú dices que diciendo que es un presunto y que es humor no nos podemos salvar? En cualquier caso ya estarías en la palestra. O sea, pero estaríamos diciendo, no, que esto no sucedió, que es ficción. Mira, ahora hay gente que está investigando lo de la guerra de Ucrania, ¿sí?, y todo esto. Y oye, pues están diciendo, pues a ver, ¿qué pasa? ¿Dónde van las armas españolas a Ucrania? ¿Qué está ocurriendo allí? Y les han metido denuncias desde la Fiscalía Española. Les han metido una denuncia y van a tener que responder por delito de odio contra el pueblo ucraniano. ¡Ostras! Sí, sí, un tal Rubén Gisbert, que es un... Y eso lo vamos a pagar todos los ciudadanos, ¿no? No solo pagar, sino que no puedo decir yo ahora que no puedo preguntarme yo, oye, ¿qué pasa con las armas españolas que estamos dando a los ucranianos? Claro. ¿Y qué está pasando? No, no puedes porque te denuncian. Joder. Depende de hasta qué nivel llegue. No, hay una. O sea, que ahora tener una novia o un novio abogado es un caramelito. Sí, no, ¿para qué no se meterían en esos líos? No tendrías... Pero por lo menos estarías bien asesorado para no meter la pata. Pero estarías amargada. ¿Tú te imaginas Fernando Moraño que fuera abogado? Estaríamos todos amargados como cómicos. Sería insoportable Fernando como abogado. Pero bueno, tendría dinero por lo menos. Bueno, con esto eso sí. Aprovechar para hacer un poquito de promoción. Tenemos un especial de comedia que está disponible en Amazon Prime Video que se llama Monologamia Rec. No sé si lo has visto. No lo he visto. Pues hay que verlo porque además hay tres especiales. Uno grabado en Alicante, que es la edición mediterránea, y dos en Madrid. Y molan un montón. Anda. Son más de 12 cómicos. Por cada especial hay 6. ¿Y dónde está eso? ¿En Amazon Prime? Amazon Prime Video. Ay, quiero verlo. Amazon Prime. ¡Guau! Wow, ¿qué ha pasado? Vamos para allá. ¿Eso será internet? Pone ocultar. Mostrar. Mostrar. Bueno, Amazon Prime Video, un especial de comedia española llamado Monologamia Rec. Pueden haber ahí 3 especiales que tienen que ver, que están muy guay. Son cortitos, son clips de más o menos 12, 10 minutos por cómico. Sí. Y se te pasa muy rapidito y te ríes un montón. Está Enrique el Grande, Fernando Moraño, Diana La Padrón, Eva Cabezas, Chemi Moreno, y entre otros, Denny Horror, un montón. Denny Horror, me encanta. Jaime Caravaca. Jaime Caravaca, bueno. Bueno, tienen que verlo, ¿lo has visto? No, pero lo voy a ver. ¡Sí! ¡Otra reproducción! No me lo pierdo. ¡Otra reproducción! Oye, pues es verdad que los programas de comedia deberían de... O sea, ¿sabes una cosa? Mira, la puedo proponer en antena ahora mismo para un ¿cómo se dice esto de enfrentamiento entre unos y otros? El roast battle entre cómicos latinos y cómicos españoles. Ah, claro. Eso sería, se lo he dicho a algunos que he coincidido, porque hay muchísimos cómicos venezolanos, además, ahora me estoy encontrando con muchísimos. Bueno, y de Perú y de otros lados también. Pero sobre todo venezolanos. Sí, bueno, porque los venezolanos... Hay colombianos, hay peruanos. Hacemos mucha bulla. Sí, sí. ¿Sabes? Ah, bueno, también. No, pero vamos, me encuentro con mucha gente, pues, hacer un roast y tal, así, despiadado. Venga, pa, pa, ¿por qué esto? Pa, pa, pa, pa. Desde Montezuma hasta hoy. Bien, me gusta. Sí, a mí me parecería buenísimo. Además sería, ya está, ya lo he propuesto. Y vendérselo a Amazon Prime. Bueno, a ver si Amazon Prime se anima, no lo sé. Lo intentaremos. Ahora, es una cosa que siempre pedimos, que todos nuestros invitados e invitadas nos den una recomendación de vida a todas las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo. O sea, puede ser desde léete este libro o caga antes de dormir, lo que tú quieras. qué bueno, jo, es que ahora me pillas, de repente se me amontonan todos. Pues Todos tú dale, tú dale. Lo que se te venga lo primero a la cabeza, tú dale, Vale, recomienda. una recomendación, no votes, pero vete a votar. Y cuando estés delante de la urna, ¿vale? Justo a tal, no sé qué, Joaquín Gutiérrez Martínez, bien, vale, vota. No, también la está, haces así. Y lo tiras. Y dices la frase mágica de no voto porque no creo en el sistema y creo que mi voto está comprado, no va a cambiar absolutamente nada, como llevamos corroborando desde la Constitución hasta hoy. Ese es el Pero consejo ¿tú crees que político. de verdad cuando votamos no es democrático? O sea, que No, no lo realmente es. es manipulado. No, yo creo que no es una democracia real. O sea, en el momento de una O sea, ¿tú separación crees de... que todas las elecciones en todas partes del mundo son manipuladas? No lo sé si en todas partes del mundo, no lo sé, pero tiene una parte muy gorda, sobre todo, ¿qué votas? Es decir, yo no estoy votando separación de poderes, yo sé que no hay separación de poderes, están peleando por poner los jueces que ellos quieren para que cuando haya que juzgarles no vaya a ningún lado. Se están peleando por, bueno, eso por un lado, luego la corrupción tan abismal que hay y que está mostrada y demostrada constantemente. Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto, la deuda terrible que tiene España, que es cada vez más grande y es el elefante en la habitación que no ve nadie. O sea, hay un montón de cosas que llegan a decir, cuidado. Tal, bueno, lo de venderte el nuevo, el progresismo este, de que sube la luz un 300%, tú eres ministro de consumo comunista y sigues en tu puesto. Claro. Vete, dimite, vete con el pueblo y tal, y vamos a la calle, vamos a quemar papeleras, aunque sean ignífugas, pero bueno, vamos a quemar papeleras. Bueno, es una manera de hablar, ¿eh? Es una manera de hablar, es Eso una presunto, hipérbole, es hipérbole, hipérbole. claro, esto es humor, comedia, chiste. Entonces yo creo que cada vez tiene menos valor el voto, porque votes lo que votes, digamos que es, no, de igual manera que la derecha no vota, sino que ficha, Sí. la izquierda vota contra algo, o con la nariz tapada, para que no ocurra otra cosa. Me encanta ese símil con la nariz tapada, Sí, es verdad. claro, No siempre. lo has Yo, podido explicar mejor. con La la nariz izquierda tapada. vota con la nariz Yo tapada. no quise votar las últimas elecciones, voté, pero estas he decidido, estas y las siguientes, que no voy a votar, pero Yo voy a votar estas elecciones porque son con... las primeras que voy a votar Ah, en la vida aquí en España. pues yo creo que Y mi yo voto... tengo mucho tiempo sin votar y me encantaba votar. O sea, yo es que votaba todo el tiempo y además que habían siempre elecciones dos al año, revocatorio, vamos a aprobar esta ley, esto no, reforma, no sé qué. Bueno. Y de pronto yo digo, ¿y mi votación? ¿Que me lo han quitado? ¿Esas ganas de ir al colegio? Para entrar en guerra, ¿te ha comentado alguien de votar algo? No, no. No. Para vender armas a Yemen y todo eso, no, no. Estaría bueno Pero que bueno. preguntaran eso, ¿vendemos armas o no? ¿O llevamos armas o no a Ucrania? Claro. Y que todo el mundo vote sí o no. Claro. ¿Y para qué son? Pero, ¿qué pasa? Que tú... ¿Ya deciden unos pocos? O seguimos encendiendo la tele o la apagamos. Bueno, yo qué sé, yo creo, esa es una de las recomendaciones que yo, de recomendaciones, sugerencias, luego ya que cada cual Bueno, sí, haga. cada quien que haga lo que quiera, vamos. Pero eso por un lado. Y luego por otro lado, que no intentes ser feliz, que te dejes fluir. No, No, no, es no. que la felicidad tú crees que no existe, ¿no? No, no, yo creo que O sí. cuando la buscas te amarga. No, yo creo que sí existe, pero el empeño de la felicidad, como tenemos digamos, las hebras, los patrones, los mimbres, es decir, los mimbres que nos van dando para ser felices Sí. conducen al consumo, inexorablemente, porque no Mira, sabemos nunca hacer lo había cosa. visto ese punto de Sí, vista. tú tienes que atesorar, tienes que tener, tienes que comprar un mejor coche, tener una mejor situación, un seguro de Y vida, un eso es lo seguro de que nos tal. da felicidad, realmente eso no es lo que me da Eso no da felicidad. ¿Sabes felicidad. qué me da felicidad a mí? Despertarme tarde. Va, estoy contigo. Eso a mí sí me hace feliz. Estoy contigo. Despertarme sin despertador, no tarde, sin despertador, que yo me acueste a dormir y que el cuerpo diga, ¡oh! Actitudes. Esta, y da igual la hora que sea. Eso sí me hace feliz. Estoy contigo. Un despertador me jode la vida, me jode la felicidad. Sí, que te marquen ahí el... Me parece perfecto. Y que mi cuerpo necesita más horas, por algo nos ha despertado. Sí, puede ser. Puede ser. A mí me revienta madrugar, ¿eh? Me parece una... Además, me parece una insolencia. Total, Una insolencia estoy madrugar. contigo. ¿Sabes? No, porque el tren sale a las 9. Pues es culpa del tren, no mía. Que salga la hora que yo Pues ya digo. veremos, pues ya ves, yo voy yendo, pues no, no, es que es... Uf, yo lo odio. De hecho, tengo unas peloteras con mis compañeros de Primital porque tenemos que coger, claro, ellos son gente que se despierta a una hora prudencial, a las 10, 9, 10, 11 de la mañana. Yo si puedo me levanto a la 1, si puedo. Pre, si el cuerpo te lo pide, hay una cosa que decía mi padre, que al cuerpo hay que darle lo que pida. Si Sí. quiere dormir, hay que dormir. Si Pues quiere fiesta, hay que darle fiesta. pero ya Y eso tan es la felicidad. bueno, sí. Bueno, también hay un Porque punto un que coche nuevo, ¿qué para qué? a mí, ¿sabes lo que me da felicidad? ¿Para ir a un trabajo que no te gusta? Claro, sí, pero eso lo vas a hacer siempre. Bueno, a mí mi trabajo me gusta, Bueno, pero el tuyo realmente. no, el tuyo, sino Pero el realmente está 90%. mal remunerado. Entonces, por un lado, una cosa compensa a la otra. El 90% de la población está mal remunerada, es terrible. No, pero yo sé lo que me da felicidad últimamente, que he descubierto hace poco, no te creas, ver crecer cosas. Claro, una planta. Es una tontería, ¿no? Pero de repente el ciclo de la vida dice tal. Es decir, a las cosas que no defraudan per se. Yo, por ejemplo, que nosotros estamos tenemos una finquina muy chiquitina, pero nos encanta en Villanueva, que es mi jubilación, donde quiero yo pasar mi jubilación. Y plantamos tomates. Y ya no le da importancia, hay que plantar. Y de repente ves que eso crece, tal, sin ningún Y discurso cuando salga preventivo. un tomatito, ¿no te emociona? Que, Como, ¡guau! ¡Wow, un tomate! un tomate, no te imaginas lo que ha sido. Digo, oh, ¡Qué maravilla! tomate y el pimiento, de repente, y una sandía, no creció mucho, pero una sandía así, que se fue haciendo. ¿Sabes? Porque eso Pero la depende sandía de. crece debajo de la tierra, ¿no? Ah, no, o No, sea, no. una enredadera que se hace Una enredadera que crece encima de la tierra. exacto, sí, es Pero verdad. eso es precioso. ¿Sabes por qué? Porque pero por lo ontológico, no por lo no por lo simbólico. Es decir, porque ocurre. Ocurre de verdad. Todo lo demás, yo no sé si ocurre. Es verdad. Pero esto ocurre. Y el tomate crece y ocurre. Y lo arrancas y lo pelas y te lo comes y sabe a cosas que es un resultado directo. Todo lo demás, no me fío. No me fío. ¿Será por eso que todos nos queremos jubilar sembrando cosas? Probablemente. Yo siempre me pienso eso. Bueno, yo cuando ya me quiero ir a un sitio como Galicia y tener mi huertecito y no sé qué, como que queremos siempre como esa conexión otra vez con la naturaleza. Queremos cuidar, porque si cuidas, te cuidas. También yo eso, mira, el verano pasado, que fue nuestro primer verano así, de que había tan poca agua, la conexión que hay entre las fincas, entre la gente, del incendio que tuvimos, no sé qué, la coño, no tienes agua, pues yo te ayudo, pues yo te pongo, o sea, son cosas reales, que ocurren de verdad. En lo de que la luz y tal, la escalera que tú quieres tener una planta más grande o que te molesta el ruido del vecino, es algo que puede ser porque tu nivel de tolerancia al ruido sea uno u otro, o sea, depende mucho, pero las cosas reales que ocurren de verdad es que si no le echo agua al tomate, se muere. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, Sí, pues estamos de necesitamos agua, acuerdo. pues vamos a ver cómo Pedro puede tener un poquito de agua. Pero no solo Pedro, sino todo, no sé, esas cosas. Las cosas crecen. Qué bonito. ¿Algo que quieras promocionar tus redes sociales y todo eso para que la gente te pueda seguir, pueda ir a ver tus espectáculos y todo eso? Pues estoy en una. Sí, bueno, estoy en todas las redes, como el artivista Pedro Herrero, Instagram, el artivista, y ahora tengo, pasado mañana, un estreno. Bueno, el jueves estoy con Primital Brothers en Villanueva de la Cañada, por si alguien quiere ir. El viernes estoy con mi nuevo show en el Centro Cultural Rosario Acuña a las 7 de la tarde. Y luego el sábado. Me parece que estoy en otro lado, no me acuerdo dónde. Ah, sí, el sábado. No, el mismo viernes, además, estoy actuando en otro sitio y el sábado también. Doblete, madre Es verdad, mía. ¿dónde estaba yo el Te sábado? está yendo bien, Pedro. El sábado nos vamos a un festival de humor, ¿En curiosamente, los dónde? Primital Brothers, en Sepúlveda, que se llama el Corderetititito. Y actuamos los últimos, nos van a invitar a Cordero, que eso a mí me apasiona. Y el domingo nos vamos a Ribaforada, que es un pueblo de. Rivaforada, sí. En Pamplona, en Navarra. Eso que te iba a decir, es Pamplona, es Navarra, porque yo estuve allí y me acuerdo que él hizo mucha gracia porque yo no me terminaba de aprender el nombre y decía Villa Forrada. Y yo Ah. decía, ¿cómo estarán de forrado esta gente? ¿Tendrá dinero, no? Y se descojonaba. Y siempre se me venía Villa Forrada. Y es Villa Forada, ¿no? Villa, no, no, Ribaforada. ¿Ves? Entonces yo le cambiaba el nombre. Sí. Y para mí era siempre Forrada. No, tendría que ver con quien. que es una riba, que es la ribera, aforada, que está dentro del ayuntamiento de Ribera. O forrada. O forrada, sí, ¿no? En Navarra... Cuando le dije, usted forrada, que estoy forrado, o sea, descojonaba. Y me dijo Eva, que después actuó, me dijo, pero lo has pillado porque aquí la gente tiene dinero. Y yo no sabía, tía. No sé. Yo me acuerdo de un pueblo de Navarra que actuamos, que era un municipio enanísimo y tenía un teatro, que tenía un teatro que tenía ascensor para subir de los camerinos. Sí, es impresionante los pueblitos, los auditorios que tienen, que tú dices, ¡wala, chaval! ¡Qué auditorio para 3 personas! Wow. Dices, por favor. Increíble, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues nada, ya hemos llegado al final del programa. Lo que me haces hablar, ¿eh? Lo que te hago hablar, tío. Me gusta. Qué bonito programa tienes, compañera. ¿Te gusta? Muy bien, ¿en serio? Muy bien instalada. Qué guay. Es que estamos en una casita hermosa que es Ahora Sol Radio, que es una maravilla, y tienen una programación espectacular, no sé si la conoces. Barrio Canino, Sangre Fucsia, son un montón de programas que son así, que además tienen un contenido social muy importante, no como el mío, que hablo pendejadas. Bueno, hombre, hoy le hemos dado un repaso. Hoy, es verdad, hoy hemos estado muy, muy ahora. Filosóficos. Muy ahora Sol Radio, pero no es siempre así. No. O sea, depende también del invitado. Claro, y yo me sé adaptar mucho porque yo sé de todo, tío. Y es una persona que ha vivido muchas cosas. Pues eso está muy bien. Me hace adaptar a los cómicos que vienen. Entonces, y me gusta sacarle información y que se puedan expandir y decir y en un espacio que estén como tranquilos, que no pasa nada. Piensa lo que piensa. Luis Álvaro, ¿no? Estuvo aquí. Sí, ¿no? Estuvo la semana pasada, me divertí muchísimo con Luis. Es muy gracioso. Muy bueno. Yo a Luis Álvaro le conocí en la primera jornada, que él estaba empezando, y yo más o menos también en lo que es stand-up comedy. Son de la misma jornada, más o menos. Sí, él es más joven, pero... Pero de la misma jornada de cómicos, al final la edad no tiene nada que ver con la jornada de comedia. No, sí, más o menos, porque él estaba empezando a probar y a mí me descojonaba porque tenía unos chistes buenísimos. Lo que pasa es que no se le entendían porque tenía esa dificultad al hablar, que luego ha resuelto tan maravillosamente, y no se le entendía mucho. Y el tío estaba súper preocupado. Es que la gente no, digo, tío, es muy bueno lo que dices. Sí, es que es pero muy bueno, no se cabrón. Le entendía. Yo, la verdad, que me había pasado lo mismo. Yo al principio no se me entendía y hubo gente del público que se me fue diciendo, es que no te entendí. Y porque había partes donde yo decía, pero ¿por qué no se han reído aquí si el chiste era bueno? Y será que es malo. Y después mucha gente me decía, es que no se te entiende, hablas muy rápido. Y entonces me puse a hacer un curso de vocalización, de tal, y empecé a hablar un poco más lento, ya a pronunciar mejor la L. Y todo, y ya conseguí mi ritmo. Y ahora ya sé por qué no se reían. Ya sé por qué no se reían, era porque los chistes no eran buenos. No porque los decía rápido. Pues nada, muchísimas gracias por venir, gracias, Pedro. Gracias a ti por recibirme en esta tu casa. Pues nada, que hoy tiene un concierto además. Sí. Con su hija. Con mi hija, ahí en Casa Pueblo. Si alguien quiere ir, está en la calle León número 3. Es entrada libre. Pues tienen que verlo, en Primitals o cantando con su hija o como el monólogo, lo que sea, tienen que ir a verlo porque es verdad que no defrauda, es buenísimo, gracioso, un talentazo. Tienen que seguirlo por las redes sociales. También Enseñando los Dientes, por iVoox, Spotify y a Monologamia, que también transmitimos esto por YouTube y Facebook de Monologamia. Y me tienen que seguir a mí. Claro. Daniela Padrón. Padrón. Y yo siempre voy subiendo capsulitas de monólogos que están muy graciosas y así pueden llegar también al podcast. ¿Cómo no puede ser graciosa una mujer que tiene un apellido de pimiento? Claro, unos pican y otros no. Bueno, nada, esto ha sido Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias por venir. Pues nada, muchas gracias a los que se conectaron. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, por aquí, por nuestra casita hermosa, Agora Sol Radio.